Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía. Estos próximos 60 minutos dedicados a la pura radio rock en este programa que ya tiene más de 30 años de andadura y que se llama Trovador Urbano. Como siempre, mandarte un fuerte y afectuoso abrazo si nos escuchas desde tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros, y también nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar entrevistas más largas, programas más largos, y también tendrás noticias los miércoles y los jueves, como bien sabes, entrando en ese blog y podcast que te vuelvo a reiterar, asaltomatarraderos.com/trovador-urbano. Y para el día de hoy comenzamos con este guitarrista madrileño que a través de su obra en solitario ya conformó también una banda que se llama Entropía Cero. Pero en este caso nos acercamos a su segundo trabajo en solitario, que sigue contando con un montón de colaboraciones, sobre todo de vocalistas. Te hablo de Óscar García, este Entropía 1, y que puedes escuchar, como te digo, en la entrevista en nuestro blog y podcast. Y vamos a escuchar de momento, para ir arrancando la nueva edición del programa, este tema que se denomina Duele, como te digo, de Óscar García. Como siempre, mil gracias por la escucha. Sí, señor, Óscar García con ese Entropía 1 que sigue avanzando, o sea, se le ocurra el todo y tiene esas colaboraciones pues con amigos, como en muchas cosas se pueden hacer las cosas mejor. Nos vamos hasta Linares, hasta Jaén, para conocer lo último de Steel Blind, esta banda de post-grunge con... mucha sonoridad de aquellos años 90 y que a través de Green Light nos proponen su nuevo tema, un tema que acaba de salir no hace mucho tiempo y que vamos a escuchar aquí en Trovador Urbano. Nos vamos a escuchar a estos jienenses Steel Blind. Y desde bandas asociadas en Asalto Mata RadioRock.com nos acercamos hasta la recomendación de esta semana. Para este caso, una banda ya con mucha trayectoria, 25 años están cumpliendo, y te hablo de los tulonenses Acero, que acaban de editar su trabajo Tras la Madrugada. Una banda que, como otras bandas, salen un poco del sonido punk rockero más primitivo que cuando empezaban ellos. En este caso siguen con letras contundentes, contestatarias, una portada que lo dice todo, Y al final, tras la madrugada, pues el sol sale, pero ¿de qué manera sale? Nos lo cuentan en esta canción, como te digo, desde Bandas Asociadas, esta recomendación en Asalto Mata, RadioRock.com, los fantásticos Acero. esas bandas que se quedan en Aragón, pero que tienen mucha fuerza y mucha contundencia en lo que nos transmiten, y como siempre, pues ganando, ¿no?, con los años, como el buen vino. Otra banda que también lleva muchos años, Reino de Hades, puso en funcionamiento Siete Runas hace aproximadamente un par de añitos, y vamos a recuperarles con el tema que da nombre genérico también a esa misma obra, como bien te digo, de los jienenses, Reino de Hades. Fantásticos los Reinos de Hades, que nos llevan a escuchar a una delicatese, a mí al menos me lo parece, el cuarto trabajo de Aurora Clara. Con este 4 lo definen así este grupo de diferentes músicos y de diferentes, prácticamente podríamos decir, cada uno de un sitio diferente. Una propuesta que te lleva sobre todo hacia el rock progresivo con jazz, con ritmos latinos, una auténtica virguería de gente profesional en la música y que a través de Aurora Clara intentan desarrollar esa creatividad al máximo. Vamos a escuchar uno de los cortes de este, como bien te digo, trabajo de Aurora Clara, este One for the Road, que se encuentra en cuatro, además en formato vinilo, si te quieres hacer con él, de esta banda multicultural que son Aurora Clara. Eres la alegría que impregna cada mañana el nuevo amanecer de un día lleno de ilusiones. Comienza a través de la palabra, sintiendo tu bello descanso entre sábanas de seda y olor a incienso. A eso de las 10 horas un café y un beso, una tostada con te quiero que sustenta mis versos. La tarde, el reencuentro, un abrazo ardiente y el brillo de ojos intenso y sincero. Y ya en la noche te repito felicidades, te amo y necesito otro año entero. Con tu amor sensual, cuando Bello tema para la mujer amada en aquel inolvidable trabajo de los argentinos Rata Blanca, Magos, Espadas y Rosas, y esta mujer amante. Al fin y al cabo, que siempre tengas en tu vida a alguien que te quiera, aparte de la propia familia de uno mismo. David Gómez Osorio, con el nombre de Dawa, ha puesto en funcionamiento un trabajo de rock muy amplio de miras, con una voz que, si recuerdas a De Niro o su, yo creo, su banda más nombrada, Evoe, te puede recordar muchas cuestiones. Yo creo que todavía un poquito más a Mar de Estirpe, que nos dejó hace no mucho tiempo, y donde David se alía con Paul Castejón, como bien te digo, en una mezcolanza muy intensa a través de diferentes cortes que va poniendo poquito a poquito para que escuchéis, y a través de nuestro blog y podcast saltomatarradiorock.com/trovador-urbano puedes escuchar una entrevista un tanto más larga. Mentiras es el tema que te propongo para que conozcas a Dawa. De cinismo en cuerpos muertos, hablan del amor y el vicio y suena bonito. He matado a Dios yo mismo y no me arrepiento. No quiero creer en nada, tengo un coche bonito. Fantástico, desde luego, la propuesta de Dawa, que nos sigue dando paso a escuchar a otra banda que puedes acercarte más a la entrevista que hicimos con ellos presentándonos Falsos Dioses. Te hablo de los madrileños Protean, que a través de este EP te ponen ahora la contundencia sonora del programa con el tema Genérico, que da nombre también a este trabajo de estos madrileños que son Protean, Falsos Dioses. We'll be right back. Espero que estés disfrutando el playlist del día de hoy, que nos lleva hasta tierras zamoranas con vocalista al frente leonesa. Te hablo de los Death and Legacy con la carismática Infernia. Creo que lo digo bien, Infernia. La vocalista que entró para redondear, yo creo que mucho más, el sonido de la banda Death and Legacy, que en su momento nos hizo partícipe de lo que fue su último trabajo fonográfico. Y escuchas este The Border of Light de Death and Legacy. Vamos a recordar una banda que, hasta donde yo sé, de momento están de parón. No hay ningún comunicado de que lo hayan dejado. Y Prófugo nos hizo en su momento partícipes de este Contradiction, del cual hemos extraído, vamos a escuchar, No Different. Yeah. Excelente, sin lugar a dudas, esta banda que hasta el momento no sabemos mucho más sobre ella, sobre Prófugo, que nos lleva a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, esperamos que haya sido de tragado estos últimos, o estos 60 minutos, mejor dicho, de pura Radio Rock, aquí en Trovador Urbano. Como siempre, recordándote el email de contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a esta bonita petición que nos han hecho de aquel mítico trabajo de 1999, La Leyenda de la Mancha, tercer trabajo discográfico de Mago de Oz, y este Dime con quién andas, y el resto te lo imaginas tú. Con Mago de Oz nos despedimos de esta nueva edición del programa, como siempre, esperando que disfrutes de la vida, que seas feliz, y nos escuchamos en 7 días. Mago de Oz, ¡hasta pronto! We'll be right back. aquí estoy. Descanso en el reposo y en tu...